cooperando. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí en La Voladora Radio. Nuestros contactos en cabina, perdón, el teléfono 597-97-852-52. En WhatsApp nos encuentra en el 5540-61-5459, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, llame usted al teléfono 3092-1246. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 55 83 08 19 23. La atención ahí es de las 10 a las 18 horas. Tenemos, pues, temas de interés. En este caso, pues, lo que ha venido ya tocando a la puerta tremendamente. Si bien tenemos indicadores económicos favorables, yo creo que muy favorables, tenemos un superávit del 4% en tipo de cambio frente al dólar, tenemos casi un repunte de 20% en el manejo de la bolsa de valores. En realidad, si nosotros salimos a la calle, nos vamos a encontrar con que todo está carísimo. Sobre todo los bienes de primera necesidad. Alguien va a comprar un refresco, lo va a sentir. Alguien va a comprar una botanita, lo va a sentir. Pero sobre todo si alguien va a comprar los bienes para comer en la casa. Prácticamente estamos hablando ya de precio al menudeo, paquetes que van entre 20 y 30 pesos por artículo. De tal forma que súmele usted y lo que se necesita para una semana realmente está muy por encima de lo que se considera un precio genérico de canasta básica para que alcanzara, para que un jefe de familia pudiera sostener a la gente. Sin embargo, tenemos marginalmente, pues, toda una serie de actividades que se dan, pues, no dentro del ámbito de la condición patrón-trabajador o dentro de la condición de salario. Esto es lo que se denomina economía informal. Vamos a platicar de esto. El artículo 5 de la Constitución nace hermanado con el artículo 123. Cuando se da la discusión bárbara en el Congreso de la Unión, pues simplemente la idea es que en el artículo quinto se estableciese una especie de derecho humano al trabajo, que es como quedó. Este artículo quinto dice que a nadie podrá impedirse que se dedique al trabajo, comercio, profesión o empleo que le acomode, siendo lícitos. A continuación, establece que las leyes dirán cuáles son las profesiones que requieren una reglamentación específica. Pero, repetimos, a nadie podrá impedírsele el ejercicio de la actividad económica que desee, siendo lícitos. Platicábamos que esto viene hermanado con el artículo 123, porque las diputaciones obreras pidieron en ese momento que en ese artículo, que recibió el numeral 123, se estableciese la garantía del salario mínimo, la garantía de la jornada y todas esas prestaciones que no existían. Cualquiera podía contratarse por el salario que fuera. Y yo me recuerdo mi abuelo paterno, a los 4 años tenía que trabajar en la fábrica del Buen Tono, limpiando las máquinas picadoras de tabaco por adentro. Para eso se usaban a los niños. Y no era raro que los niños fallecieran en accidentes, porque las máquinas se movían también por adentro. Mi abuelo murió de enfisema pulmonar. Tuvo una vida próspera, pero al final lo atacó aquella enfermedad que contrajo desde niño. Él tuvo suerte, la mayoría de los niños no. No había seguridad ni higiene en el trabajo, y de una vez lo digo. Y la inspección de trabajo era una vacilada como lo es ahorita. No es posible, es verdaderamente indignante que estén los viejitos afuera de los centros comerciales pidiendo chamba, no por un salario, sino porque les den chance de mendigar a la gente empacándole sus cosas. No es posible eso. Es totalmente contrario a la ley y ahí sí nadie dice nada. No es posible que tengamos a la gente sufriendo condiciones verdaderamente extremas y que no se les pague correctamente. Bien, después de este minuto de discreción que estamos volviendo habitual en esta plática con ustedes, vamos a seguir comentando acerca de este artículo 123. Acabó estableciendo las condiciones de trabajo. ¿Por qué se le dio el número tan alto de 123? Pues simplemente porque la propia Constitución, en los artículos 103 y 107, estableció que solamente se podía ir alguien al amparo cuando se le violaran las garantías individuales que están, como ustedes saben, establecidas en los artículos que van del primero al 29 de la propia Constitución. Al estar el 123 adelante, no podría ser objeto de amparo. Fueron tiempos de aquellos abogados legendarios, sobre todo el cuadrángulo que le llamaban, el cuadrilátero, compuesto por Querido Moeno, el abogado veracruzano, que decían que su voz era de trueno, Luis Cabrera, constituyente en ese momento, José María Lozano, el abogado por excelencia de las clases pudientes, ¿verdad? Y el más reaccionario de todos, Nemesio García Naranjo. Ese cuadrilátero eran los abogados, pues que se suponían más brillantes en aquella época y que lógicamente eran los que cobraban más. Personalmente, a los 7 años tuve yo así la fortuna de conocer a don Nemesio García Naranjo, que ya era un anciano, y pues era mi amigo. Era mi amigo, una persona que estimé mucho, aunque cuando me decía que era abogado, pues yo no entendía que era ser abogado. Yo, como él escribía en la revista Siempre, aquella gloriosa revista Siempre de aquellas épocas, nada que ver con la de ahora, ahí escribía don Nemesio, pues yo creí que era escribir y pelearse con los demás periodistas, pero bueno, así estaba esta cuestión. Ellos van al Congreso, al primer Congreso de Derecho Industrial, que fue el antecedente de la primera Ley Federal del Trabajo. Este Congreso de Derecho Industrial, que fue convocado por Abelardo L. Rodríguez, y que se celebró en el Castillo de Chapultepec, pues contó con los mejores abogados, ¿verdad? Por la parte del gobierno, encabezaba la delegación, pues mi tío don Mario de la Cueva y de la Rosa, a quien ahí sí lamento mucho nunca haber comprendido. Para mi desgracia, él fue una gloria, fue rector de la universidad y un gran paladín del derecho social mexicano. Pero pues como trabajaba en el gobierno en 68, aquellas épocas, yo tenía 16 años y para mí era un tira y era un reaccionario, cosa que no lo era, ¿verdad? Lo lamentaré toda la vida. La delegación patronal iba encabezada por Max Camino, el abogado de las compañías petroleras, judío él, como se imaginan, y pues encomendado a realmente hacer de la Ley Federal del Trabajo un instrumento fascista. ¿Cómo un judío podía buscar ahí el fascismo? Pues eran signos de aquellos tiempos. Habíase establecido por aquella época la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de monopolios. Y pues contrariamente a lo que nosotros pudiéramos pensar, en donde el artículo 28 desde aquella época decía: en la República Mexicana están prohibidos los monopolios y los estancos, el estanco es el monopolio por parte del gobierno. Cuando veíamos esa primera ley reglamentaria, era una ley a favor completamente del monopolio y del estanco. En el mejor sentido de lo que era en aquella época el Kraftalswerke de los alemanes, o el fascio di lavoro de los italianos. Esa era la orientación que traían los delegados de la parte patronal, y por la parte obrera, quien venía encabezando era el muy polémico don Vicente Lombardo Toledano. Él era un egresado de la universidad, miembro del grupo que se le llamaban los siete sabios de Grecia. Bueno, pues ninguno de ellos era griego, y lo único que tenían en común es que pues comían requesón y yogurt, ¿verdad? Fuera de eso, pues nadie tenía nada de griego. Pero curiosamente, esos siete sabios de Grecia dieron nacimiento a la ideología imperante durante la mayor parte del siglo XX en nuestra república. Estamos hablando de Alfonso Caso, que pues es el padre ideológico del PRI, de Alfonso Junco, cuyos descendientes aún ahora están en el periódico Reforma, ¿verdad? De don Luis Cabrera, liberal, que ya lo mencionamos. Obviamente Lombardo Toledano, pues ideólogo de la izquierda oficial mexicana, y algunos otros más para no aburrir. Estos siete sabios de Grecia era la corriente a la que pertenecía Vicente Lombardo Toledano y que presentan su programa para una ley federal de trabajo. Encabezados, por un lado, por la parte de los luchadores sociales, por don Eucario León, su familia asentada en Tehuacán, muy atentos todos. Su hijo, el capitán León, fue un gran impulsor de la aeronáutica civil, ¿verdad? Su nieta Rosaura, no sé qué se habrá hecho Rosaura León, fue compañera mía en la universidad. Su hijo también, Eucario, empresario allí en Tehuacán, en fin. Pero don Eucario León fue el líder de la huelga de Río Blanco. Río Blanco es una población que está a orillas del río que lleva su nombre y que está a las faldas del Pico de Orizaba. En esa región, pues, estaban las principales empresas textiles del mundo. Y pues esta gente se lanzó a la huelga. Hay muchos recuerdos de la huelga de Cananea, pero pocos de la huelga de Río Blanco. Hasta la época, toda esta región asentada alrededor de Ciudad Mendoza, Veracruz, sigue siendo castigada. Sigue siendo castigada y ojalá en esta política de recuperación de todos estos pueblos se voltea a ver hacia allá, porque merece y porque tiene todas las condiciones para salir adelante. Bien, estaba don Eucario León y, en fin, entonces se llega a la conclusión de que era necesaria una ley de trabajo industrial, que así se conoció en ese momento. Obviamente, para diferenciar ese trabajo industrial del trabajo por cuenta propia o del trabajo agrícola. Es decir, los famosos fabriqueños, conocidos así en la época porfiriana, iban a tener un estatus legal. Pero repito, era un estatus legal manejado en una falacia auténtica que afortunadamente ha sido ya reconocida así, inclusive por la Corte. Es decir, se decía que la Constitución tenía una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática tenía que ser aplicada a fuerzas y la parte programática era para un futuro. Lo curioso es que en ningún lado de la Constitución dice que hay una parte orgánica y una parte programática. todavía me tocó a mí litigar mucho, litigar muchísimo en contra de esta barrabasada auténtica, ¿verdad? Es decir, iba uno a los pueblos y los atropellaban en su voluntad y uno no podía pelear electoralmente nada. ¿Por qué? Porque esa era la parte programática. Pero a la hora que elegían un sátrapa, entonces lo que hacía el sátrapa era sojuzgar ese pueblo y ese sí estaba en la parte orgánica y se tenía uno que fletear hasta que hubiera una nueva elección. En fin, esa famosa cuestión de haber mandado al artículo 123 a la parte programática hizo que hubiera un retraso. Sin embargo, a la hora de entrar, el general Lázaro Cárdenas, y me pongo de pie un millón de veces, establece la Ley Federal del Trabajo y queda la Ley Federal del Trabajo como obligatoria. Esto fue lo que provocó que al no reconocer a las juntas de conciliación y arbitraje los patrones de las compañías petroleras, pues don Lázaro Cárdenas promulgara la expropiación petrolera. Fue famoso el episodio de que estando en Palacio Nacional, de plano, los representantes de las compañías petroleras, encabezados por este licenciado Max Camiro, hablaran con don Lázaro Cárdenas y le dijeran que, pues, podían respetar los derechos de los trabajadores, pero ¿qué garantía le daba el gobierno mexicano de que los trabajadores iban a respetar su palabra? Don Lázaro Cárdenas dijo, pues tienen la garantía de mi palabra. Y Max Camiro dijo, eso no es suficiente. Se molestó mucho el general Cárdenas, de a tal grado que arrancó un botón de su saco. Y dijo, señores, pues creo que no tenemos nada que discutir. Y acto seguido, expropió el petróleo para beneficio de la nación. Eso fue lo que sucedió. Y no historias ahí bastante jaladas de los pelos por gente que se dice historiador y que la verdad producen ahí escritos muy lamentables. Pero bien, estamos comentando acerca del origen de estas normas del trabajo y de lo que es el salario. ¿Qué es lo que sucede? Que estas normas protectoras del salario mínimo no alcanzan ahora para detener la escalada de precios que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha reglamentación por todos lados. Pero sin embargo, no se entiende, no se alcanza a comprender el significado de la comercialización. Y el significado de que es lícito que todos ganemos dinero vendiendo ya sea nuestros artículos, nuestros productos, nuestros servicios o la fuerza de nuestro trabajo. Esto no es verdaderamente nada vergonzoso. Me va a decir alguien, bueno, pero la Ley Federal del Trabajo dice textualmente que el trabajo no es una mercancía. El trabajo exige respeto y dignidad de quien lo emplea y para quien lo produce. Eso es cierto. Y ahorita vamos a seguir platicando de este tema. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. en franca y abierta rebeldía. Son las 9:46. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezar. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien. Sacábamos la conclusión de que es necesario el reconocimiento de la libertad de comercio. Así de sencillo. Existe un error muy común de que hay programas oficiales que anuncian del campo a su mesa. Del campo directamente y eliminar todo lo que sería el comercio. En la ciudad, pues es muy sencillo pensar esto, pero aquí creo que estarán de acuerdo en este ámbito más rural conmigo. Imagínense que yo llevo unas papas del campo a la mesa. ¿Cómo van a llegar las papas? Pues todas entierradas. Unas grandotas, otras chiquitas, en fin, de tal forma que tendríamos que realizar toda una cuestión. Decir, ¿quiere usted papas? Pues ahí está la parcela, pase a recoger las que quiere. Y en ese momento, ¿habríamos acabado con la intermediación? Pues no. Porque va a haber quien le tenga que vender gasolina, y si usted no tiene coche, quien lo tenga que transportar, y va a haber quien lo tenga que ayudar o empacar, o si es usted muy ducho en la empacada, pues va a haber quien le venda las arpillas o los guacales, ¿verdad? En fin. No entender que el proceso productivo comienza con la producción precisamente de los bienes y servicios. Y después tiene que llegar a una comercialización, que es la que nos facilita las cosas. Si no, pues tendríamos que estar obligados a hacer todo, ¿verdad? Si de por sí, hoy que me levanté un poco más tarde y luego salgo y estaba embotellada la carretera por lo de Ozumba. Bueno, es toda una circunstancia. Imagínense que hubiera yo tenido que venir del campo para acá. Pues simplemente no llego. Esta comercialización, repito, es necesaria en todas las etapas. Yo no puedo pensar que una persona que sale a vender sus gelatinas o una botana o unas quesadillas, etcétera, pues es un parásito social. No, eso es lo que genera la riqueza, lo que da el valor agregado. Ese valor agregado que es parte del capital de Carlos Marx, denominado plusvalía, es decir, valor adicional. Ese valor agregado se da en cada etapa y es lo que nos permite vivir. Si las cosas nacieran del campo y se vendieran solas y llegaran así, pues sí, evidentemente, no requerirían de que tuviéramos que generar algo para hacerlas llegar. Viviríamos, pues, en el Edén, ¿verdad? Con respeto para todo esto, pero pues todos encuerados y bajando la fruta de los árboles. Pero no es así, no es así. Y como tal, pues tenemos que generar riqueza, y esa riqueza está dada por la comercialización. Y hasta este momento, en nuestra República es un hecho que no se da esa comercialización. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense que en aquel año, pues ya lejano, de 1982, el presidente López Portillo nacionalizó la banca. Al grito de ya nos robaron, no nos volverán a robar, y bueno, grave escándalo que se armó, pues se nacionalizó la banca y se declararon muchas cosas. Entre ellas, pues toda una política de control. Yo lo recuerdo porque pues fue un libro que con mucho cariño hice en aquella época, se llama Política Cambiaria, Control de Cambios y Control de Emergencia, publicada por dos editores. Por ahí andan todavía los licenciados Bornacini, su padre fue el fundador, y bueno, con ellos se publicó este libro. Y pues venía todo lo que era el control, pero de repente, dentro de esos movimientos políticos, el que era y que después volvió a ser director general del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, pues, portavoz de la clase más reaccionaria, publicó en la revista Comercio Exterior, la puede usted bajar por internet, un artículo diciendo que por qué no era conveniente el control de cambios. Y ese artículo se volvió después la resbaladilla por la que todo mundo violó el control de cambios. ¿Pero qué era el control de cambios? El control de la comercialización, el cual, creo yo, no se puede dar por el lado de la prohibición, sino por el lado de la facilitación. Es decir, ¿cómo podemos nosotros obtener precios más baratos? Pues obviamente, y lo hemos dicho muchas veces aquí, facilitando que los bienes lleguen a la gente. Hay un apotegma que dice ahí que para el comerciante es mejor que los precios están caros. No, porque también están caros para él y va a vender menos. Los precios deben ser justos y para ello debemos de apoyar una comercialización justa. Si nosotros facilitamos que la comida llegue a la gente, pues es sensacional. Pero si de repente resulta que solo puedo meter un camión flamante último modelo a la ciudad después de las 5 de la mañana y que después, hasta después de las 11 no puedo salir por la contaminación, yo me pregunto, ¿de qué sirve tanto bombo y alcornoque de comercio, de la contaminación, si la gente no está comiendo porque no puede vender el campesino como se debe? Diario hay unas tragedias en la central de abasto porque nos llega gente que porque se le ponchó la llanta, que porque lo paró el policía, que por miles de cosas ya no llegó. Y resulta que aquellas camionetitas Nissan, aquellos camioncitos hasta de 5 toneladas que traen producto fresco del campo, tenemos que conseguir agrupaciones que ya no lo metan a la central, sino lo lleven directo a las colonias y ahí esa gente pueda vender esa cosecha, que es de lo que vive. Se puede quedar meses sin comer si no vende esa cosecha. Debe de haber, pues, un reconocimiento al derecho a comercializar. El derecho a comercializar no es que nosotros de repente pues tomemos al pie de la letra aquellas novelas de Dickens, de los avaros, etcétera, el mismo Molière o Shakespeare en El Mercader de Venecia. Esto es importante y debemos de entender que así sostenemos a la familia. Por mi parte es todo, les mando un saludo muy grande y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.